Escucha, escucha, escucha, escucha. Como en los viejos tiempos, para toda la vacancia, Montón y Micho. Si tenemos. Esa chica que camina con un pato con la pata arriba, la llevamos a una jota y a todo se agarró. Borracha cayó al piso y en su cola se veían un montón de moscas cochinas y borracho le canté. Oh,